sienes de un trapense. Ave María, para ser feliz. Julio 1936. Ayer y hoy, días de fiesta, tengo mucho tiempo libre. Por tanto, lo puedo dedicar a escribir mis impresiones como hasta ahora lo vengo haciendo. Hoy es domingo y en estos momentos las 7 de la mañana de un día precioso del mes de julio. Ya he oído la Santa Misa y en ella he recibido al Señor. He oído la palabra de Dios en el capítulo por medio de nuestro reverendo Padre, que nos ha hablado a la comunidad de los deberes de la corrección fraterna. Luego he desayunado y he ido después a rezarle una salve a la Virgen Inmaculada en una capillita que hay junto al altar mayor. Ahora tengo delante de mí un crucifijo de hierro y un retrato de la Virgen María, recortado de un periódico y pegado a un cartón. La imagen es la soledad de Nina, y que un alma piadosa me mandó en una carta con estas palabras: ¿quién se puede quejar de padecer? A mi izquierda está la ventana por donde me entra el fresco de la mañana y alguna que otra mosca. Tengo por delante 2 horas, 2 horas de paz y de silencio. Tengo además un corazón enamorado de Dios, y una pluma y un papel. Tengo pues motivos, aparte las moscas, para ser feliz. La verdad es que con qué poco se contenta un frailecillo trapense. Si estuviera en el mundo, quizá estaría pensando en alguna excursión complicada, cuanto más complicada mejor. Hubiera seguramente dado 1000 vueltas por la casa sin saber qué traje ponerme. Hubiera leído los epígrafes de los periódicos sin enterarme de las noticias. Hubiera dado 2 manotazos en el piano y enchufado la radio. Y por último me hubiera decidido por no hacer nada, que es lo más cómodo. Señor, Señor, qué vida más complicada se lleva en el mundo. Cuánto tiempo perdido. Qué difícil de contentar es el hombre. En cambio aquí, en la paz de mi monasterio, qué bien se vive sin nada. Sin periódicos ni radios. Con solo el traje puesto que no nos quitamos ni para dormir. Con nuestra regla que nos tasa el tiempo y nos señala lo que hemos de hacer. Con la seguridad de que lo que hacemos es la voluntad de Dios. Qué bien se vive sin las complicaciones del mundo, en el silencio y en el retiro. ¿Cuántos motivos tengo para agradecerle a Dios mi vocación? Mi vocación que se basa en buscar a Dios en la sencillez y en la simplicidad de todo. Qué feliz es el trapense que de veras es trapense, no solo en lo exterior, sino también en la sencillez del interior. Para los que en el mundo hemos sido algo complicados, en fin, no me sé explicar, pero he llegado a comprender las palabras de Jesús. Si no os hicieseis como niños, ¿cuántas cosas necesita el mundo para ser feliz? Ser feliz a su modo, y visto desde el punto de vista trapense, ¿con qué poco se contenta? Pues ni 1 millón de mundos cargados de riquezas son suficientes para compensar el acto de amor de Dios del más humilde oblato trapense. El mundo dice al monje: estás loco, lo dejas todo y hallas tu contento en nada. Pero el monje le dice al mundo: no es así, sino todo lo contrario. Dejo lo que no es nada para tenerlo todo. Verdad es que aquí nada tengo, ni voluntad ni libertad. Pero tengo en cambio a Dios, a ese Dios que tú no puedes darme. En fin, hay cosas que no se pueden comparar. ¿Para qué haría Dios las moscas? Para que yo me calara la capucha. Ave María, no sabe segar. Julio 1936. Un descanso en el trabajo de la mañana. Un día claro, no hace calor, y un vientecillo fresco riza las plantas y hace murmurar a las hojas de los árboles. Son las 7 de la mañana. Un monje besa la cruz de su rosario que ha venido rezando durante el camino y después se lo guarda en un amplio bolsillo de su túnica. Se persigna y sin más preparación se pone diligentemente a segar hierba. Silencio. Solo se oye el chasquido de la hoz al cortar las plantas. De vez en cuando salta una piedra. Ese trapense no sabe segar. Pasa una hora. Allá a lo lejos suenan 8 campanadas en el reloj del monasterio y se oye una palmera ordenando suspender el trabajo. El monje obedece, deja a un lado la hoz, se pasa un pañuelo por la frente y en el borde de un camino se sienta, mira al cielo y saca su rosario. El cielo está azul, muy limpio, sin una nube, inundado de luz, y el trapense con su rosario en la mano piensa que así debe ser el manto de María, muy limpio, muy claro y muy azul. Todo respira paz, dan ganas de morirse. ¡Qué grande es Dios, qué bien sabe hacer las cosas! ¡Cuánto ama a Dios ese pobre trapense, y Dios lo sabe! En las manos del monje sigue el rosario, pero no ha pasado más que la primera cuenta, pensando en el manto de la Virgen, que cubre a la tierra y a todos los hombres. El trapense se ha distraído y no ha rezado nada. Es tan dulce pensar en María. Suena una palmada. Como pasa el tiempo, vuelve a guardar su rosario, se persigna y coge otra vez la hoz. La vega está llena de sol. El cielo sigue azul, azul como el manto de la Virgen, que desde su trono al lado de Dios mira a su hijo, que, pensando en ella, se inclina encorvado segando la hierba. Todo es paz, silencio y oración en el corazón del trapense. No se oye más que la hoz al segar y de vez en cuando salta una piedra. Ese monje no sabe segar. No importa, la Virgen lo mira y al ver su torpeza sonríe. Es muy buena la Virgen María. Ave María. El mar en bonanza. Julio 1936. La vida cisterciense es vida de silencio. No es pues de extrañar que el monje cisterciense encuentre en él el motivo de sus meditaciones. Mejor dicho, sea el silencio el medio ambiente, el lugar donde se desarrolla su vida espiritual. El silencio es como un mar donde navegan nuestros pensamientos. Y así como el mar está surcado de toda clase de barcos, unas veces pequeños balandros, otras soberbios y majestuosos buques, así el mar de nuestro silencio también está poblado de unas veces pequeñas goletas de blancas velas, otras de sucios pesqueros que hacen mucho humo, y otras veces es el transatlántico que navega con serenidad, surcando majestuosamente las aguas. La vida de silencio se puede muy bien comparar al mar. Al mar en bonanza, en calma. El alma en silencio se parece al mar cuando no le azota la más ligera brisa. Por el alma silenciosa navegan los pensamientos de Dios. Y cuanto más silencio, más paz, más serenidad y más facilidad para estar en la presencia del Señor. El trapense está enamorado de su silencio como lo está el marino del mar. Pero en la vida no es todo paz. El piloto lucha muchas veces con las tempestades de las aguas. Estas no siempre están quietas y algunas veces se cansan de estar en calma y braman. Rugen enfurecidas azotando las costas como si éstas tuvieran la culpa de su mal humor. Tal pasa en el alma que, estando quieta en Dios, ve turbada su paz al faltar al silencio. El monje, al romper su silencio, sin querer habla del mundo, de sus recuerdos, de sus gustos y aficiones, de sí mismo. Ya está agitado el mar. Así solo hablara de Dios, pero aún así, y es tan difícil no ofender a Dios con la lengua. Callemos pues los monjes cistercienses. Vinimos al monasterio a buscar a Dios en el silencio de nuestras almas. Callemos y no alborotemos las aguas de nuestros recuerdos, de nuestras pasiones, de nuestro amor propio. Callemos, lo mismo cuando somos consolados por el divino Jesús, que cuando estamos a solas con nuestra cruz. Callemos, guardemos silencio, pues en él hallaremos, si sabemos buscarlo, nuestro tesoro que es Dios. Amemos pues el silencio como el marino ama el mar. Alejémonos de las costas, naveguemos mar adentro, cuando no veamos tierra y el horizonte se confunda con el cielo, elevemos los ojos a las alturas donde está Dios y entonces veremos que nuestra paz en el mundo aumenta a medida que aumenta nuestro silencio y será completa cuando éste sea tan grande como todos los mares que cubren la tierra. La Virgen María, estrella que guía a los navegantes, nos conducirá e iluminará cuando entremos en la noche de nuestras soledades. Vida del monje cisterciense es amor a Dios, amor a María y silencio con los hombres. Ave María, qué grande es la misericordia de Dios. Agosto 1936. Qué grande es la misericordia de Dios. Cómo se ensancha el corazón al contemplar la misericordia divina. El hombre no es nada, quizás sea peor que nada. Su vida sobre la tierra es algo tan sin importancia que no se concibe. Dios es infinito. Su existencia desde la eternidad no cabe en inteligencia humana. He aquí dos cosas, el hombre y Dios. Dos seres distintos, infinitamente distintos. Creeríase pecado de soberbia el pretender siquiera compararlos. Dios que no cabe en los cielos y cuya idea hace llegar a la locura al alma del hombre. El hombre, miseria, pecado, pequeñez, átomo invisible en el espacio. ¡Qué grande es la misericordia de Dios! Esta exclamación la va repitiendo lentamente sin llegarla a comprender. Su alma se abisma en la grandeza del Creador que se digna descender hasta la criatura. Y en las misteriosas y calladas horas de la noche, el trapense medita en los también misterios de su religión, en los misterios de un Dios que siendo Dios se hizo hombre y no contento con eso, se oculta en la humildad de un sagrario para ser nuestro consuelo sobre la tierra. El monje también se esconde a las miradas del mundo para tratar con su Dios, y en las tranquilas horas transcurridas en su presencia, halla el trapense hartamente recompensada la austeridad de su vida, en los dulces coloquios con Jesús, su silencio monacal, y en los tesoros de gracias sobrenaturales, su sacrificio y crucifixión al mundo. ¡Qué grande es la misericordia de Dios! Va lentamente repitiendo por los claustros del monasterio, mientras las primeras luces del alba penetran poco a poco a través de los amplios ventanales, anunciando la aparición del sol. Y el nuevo día amanece, como contestando con los trinos de los pájaros y la alegría de la luz, a la exclamación de ese trapense, que allá dentro, en su corazón, no se cansa de cantar las misericordias y las grandezas del dueño absoluto de la creación entera. Ave María, las campanas de la torre, agosto 1936. Las 2 de la madrugada. Un hermano enciende una luz en la iglesia y otra en el claustro. La comunidad se despierta. No se oye más que el roce de los hábitos al andar apresurados los monjes desde el dormitorio a la iglesia. El coro se va llenando de sombras blancas que silenciosas se arrodillan en las sillas. El trapense deja su sueño para ir a alabar a Dios que le espera en el sagrario. Pasan unos breves minutos. Ya ha llegado el último, ese monje que hay en todas las comunidades y que siempre es el último. Alguno tiene que ser, y el último es tan necesario como el primero. El reloj vuelve a repetir la hora, las 2. Un hermano se levanta de su silla, y pausadamente se hace tocar la campana de la torre. Es un momento solemne. Los hombres avisan al cielo que van a empezar a cantar. Piden a Dios que les escuche. Sus primeras palabras serán para la Virgen María. Suenan graves las campanas allá en la torre. Su sonido se propaga por el valle, por los campos, y saltando de estrella en estrella, llegan al cielo donde está Jesús y María. Aún no se ha apagado la última campanada, cuando a una señal del superior, todos los trapenses se postran. Sus frentes inclinadas casi tocan el suelo. Se oye una voz. Son las primeras palabras que se pronuncian en el monasterio. Las dijo el ángel a la Virgen. Ave María, gracia plena, Dominus tecum. El coro responde. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. Y allá en el cielo María las escucha. La humilde oración de ese trapense, que en el silencio de la noche, con sus ojos cargados de sueño, eleva su corazón a Dios, yo creo que tiene que ser grata a María. Y así comienzan los maitines en una trapa, tocando una campana, postrándose en el suelo y llamando a la Virgen. Ave María. La vida es lucha. Agosto 1936. Son las 5 de la mañana. Un trapense que acaba de comulgar, ¿qué va a decir? ¿En qué va a pensar? Quizás esté su alma atontada. Es muy sublime lo que acaba de hacer. Pero no, desgraciadamente, aunque él quisiera volverse loco cada vez que recibe a su Dios, no ocurre así. Aún es un hombre sobre la tierra y no ángel del cielo. Y como hombre tal, ¿qué se va a esperar de él? Su espíritu está pronto, pero su carne es flaca. Arrastra su cuerpo como Dios le da a entender. Su alma quisiera volar a regiones de luz. Pero sus párpados le pesan con el sueño, se cierran y le hacen recordar que la vida es lucha y lucha contra las tinieblas. Verdadera humillación es tener que vivir. Verdadera humillación es estar sujeto al cuerpo, a este cuerpo que tantas veces nos vence y de quien no podemos prescindir aunque queramos. Verdadera humillación es no poder recibir a Dios en otro sitio, sino que ha de ser aquí, dentro de nosotros, dentro de nuestra miseria, dentro de nuestra alma sujeta a la materia, a esa materia que tira hacia abajo cuando los párpados cargados de sueño quieren cerrarse. Señor Jesús, perdona a este pobre oblato trapense. No miras el amor que te tiene por lo que hace o te dice, pues muchas veces no te dice ni hace nada. Su voluntad es otra que sus hechos. Su alma solo acierta a reconocer que nada merece. Y si te pones, Señor, a examinar, ¿quién podrá subsistir? Pobre oblato cisterciense, que sin el quererlo se duerme en el coro. Pobre frailecillo, que con ansias de volar, ve sus alas cortadas y amarradas a su cuerpo y a sus miserias. Conténtate con caminar por el humilde sendero que Dios te señala y sírvante tus propias flaquezas para aprender a amar a Dios, que te quiere tal cual eres, flaco y débil y con los párpados cargados de sueño. Ave María, atando las gavillas, agosto 1936. Hoy hemos ido a atar gavillas de trigo. Hacía bastante calor y el lugar del trabajo se halla a un par de kilómetros del monasterio. Una cosa es comer pan y otra es andar entre los trigos en el mes de agosto. Son tan gruesos nuestros hábitos. Con un pantalón blanco y una camisa, quizás estaría bien. Claro que a la sombra y tomando refrescos. Esto del sol, de las doradas mieses, del humilde segador es muy bonito para que haga versos Gabriel y Galán y leerlos luego a la tupida sombra de un chopo. Caramba, caramba con las doradas mieses. En fin, menos mal que todo eso del trigo y de las gavillas es una cosa muy bíblica y siempre es un consuelo. Claro que ese trapense que suda lleno de polvo no se queja, al contrario, da muchas gracias al Señor a quien ofrece esos pequeños trabajos. Al fin y al cabo, solamente está cumpliendo una ley impuesta por él y la cumple con alegría y con verdadera paz. En cambio, luego, ¿cómo se agradece el retorno al monasterio, a la casa de Dios que nos está esperando en el sagrario para que allí le contemos lo que hemos hecho fuera? Todo pasa, el calor y el frío, y día llegará en que se acaben nuestros trabajos. Allí en el cielo no hay que atar gavillas, porque allí no hay trigo. Ave María, Camino del Trabajo, agosto 1936. Faltan unos minutos para que sean las 6:30 de la mañana. Hay que aprovechar el tiempo. Un oblato trapense se debe ante todo a María. A ella acude, pues, y ante su altar se arrodilla los breves instantes de que dispone antes de que la regla le mande al trabajo. En el altar se venera a la Purísima. Es una capillita que está al lado del altar mayor y es muy visitada por los devotos de la Virgen. En las primeras gradas se arrodilla y mira a la imagen que desde su hornacina también mira a su hijo. Señora, me voy a ir al trabajo, vente conmigo, le dice. Señora, ayúdame. Ayúdame moral y físicamente, que mi trabajo sea acepto a Dios. Acompáñame en mi salida del monasterio y no abandones a tu pobre oblato, quizás cuando más te necesita. Desde las gradas del altar, este hombre sigue rogando a María, y la Virgen desde el cielo me parece que le escucha y le atiende. Ya llaman al trabajo. Una salve, un poco de agua bendita para hacer la señal de la cruz, y rápidamente acudimos al locutorio, donde nos ponemos un mandil a rayas blancas y negras, y esperamos en silencio y en una fila a que el superior nos indique lo que tenemos que hacer. Llega el padre maestro y nos va indicando uno por uno nuestro trabajo. Al campo nos corresponde hoy. Tomamos nuestros sombreros de paja y nos vamos a calzar los zuecos. Pesan mucho y son algo duros. Los míos son bastante grandes. Yo los llamo mis maletas. Se abre la puerta de hierro del monasterio y una fila de trapenses sale a trabajar al campo. Delante va el padre maestro y cierra la marcha el padre submaestro, o a falta de este, el novicio más antiguo. No se oye más que el ruido de nuestros zuecos, que con sus gruesos clavos arañan las piedras del camino. El hombre va a cumplir una ley de Dios, el trabajo. Castigo impuesto por la culpa de Adán, castigo del cual muchos hombres reniegan y al hacerlo así ofenden a Dios. Para el trapense todo se hace suave y agradable cuando cuenta con la ayuda del cielo, que nunca falta. En el trabajo, por duro que sea, es Dios quien lo preside, es la Virgen la que nos ayuda, nos anima y nos consuela. El trabajo, desde luego, es un castigo, pero cuando se ama de veras al que lo impuso, cuando se ve la misericordia del que castiga, entonces vemos que el trabajo es necesario y que al darnos el Señor medios en la tierra para cumplirlo, nos señala como hijos predilectos suyos. Además, como dice San Francisco de Sales, hagamos de la necesidad virtud. Nada hay, pues, que temer en el trabajo del campo. Llevemos compunción de nuestras faltas y pecados y amemos la dura penitencia que Dios nos pide. Y así, con el rosario en una mano, el azadón en la otra y el corazón puesto en Cristo, va avanzando la fila de trapenses que se dirige a cumplir lo que en la regla dispuso San Benito, el trabajo manual. Entre estos, mejor dicho, el último de estos, va un oblato, un alma que quiere santificarse y como trapense también ofrece a Dios un corazón y un alma redimida por el trabajo. La caravana de penitentes avanza lentamente por los campos de Castilla y allá en el cielo los ángeles y santos se alegran de ver que en la tierra aún hay hombres que luchan, sufren y trabajan por amor a Cristo. Ave María, no todo es llegar y vencer. Agosto 1936. Todo en la vida religiosa, desgraciadamente, no es fervor. El hombre muda 7 veces al día y cualquier cosa le hace variar. Al fin y al cabo es hombre, criatura con cuerpo y alma, y por tanto con luchas, y en estas no siempre sale el espíritu bien parado. Dios en su misericordia así lo permite para que no nos gloriemos de nosotros mismos, para que aprendamos a humillarnos al ver lo poco que somos y para que en todo acudamos a Él. El trapense vive más para el cielo que para la tierra, esto es verdad, mas aún está en la tierra y mientras camine por este valle de lágrimas, ha de sostener su espíritu para que no decaiga, muchas veces haciéndose violencia, y también en esto cumple con alegría una ley de Cristo que nos impuso para ganar el reino de Dios. No, no es todo paz y dulzura en la vida del monje. No siempre está nuestro espíritu por las altas regiones de las consolaciones, de la oración y quién sabe si de la contemplación. El hombre viejo algunas veces resucita y nos da guerra. La vida pasada con tantos recuerdos no se puede olvidar de un golpe, aunque uno quiera. No todo es llegar y vencer. La vida eterna por la que el alma suspira día y noche no se consigue más que por la renuncia, el sacrificio y abrazándose a la cruz de Cristo. Ese es el único camino. Ese es el camino que sigue el religioso. Le mantiene la esperanza. Es guiado por la fe y alumbrado por la caridad. Pero cuando Dios permite que la fe se oscurezca, que la esperanza se pierda y la caridad se debilite, ah, entonces, cuando se encuentra el alma con su cruz a secas, las tinieblas la rodean y sus miserias y flaquezas la persiguen, ah, entonces es cuando Dios prueba a las almas y entonces es cuando son necesarias la ayuda del cielo y la protección de María. Qué fácil es amar a Dios en la consolación cuando todo nos sonríe y nuestro espíritu parece que vuela. Pero el que de veras ama a Dios, nada de eso necesita. Y lo mismo le da la alegría que el dolor. Igual ama a Dios rodeado de sol que inundado de tinieblas. Cuán necesarias son las altas y bajas en la vida espiritual. Qué gran misericordia la de Dios, que permite incluso las flaquezas e imperfecciones de sus hijos más queridos para que veamos lo que somos. Luchemos día tras día sin desanimarnos, unas veces con el alma robada en su amor y otras, triste condición humana, caminando al ras del suelo. Adelante, todo por Jesús y siempre por María. Mm.